Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Pancho Ordóñez. Nacido en Quito, artista, comunicador social, productor de radio y televisión, gestor cultural y candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pancho Ordóñez. Como acaban de escuchar, me acompaña Francisco Ordóñez, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pancho? Muchas gracias, Giovanni. Qué gusto estar aquí en la radio y dispuesto, pues, a contestar todas las preguntas. Estoy muy bien, por supuesto. Amigas y amigos, como ustedes ya conocen, durante esta semana he invitado a Hablando Claro a varios de los candidatos a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya hemos tenido aquí a Javier Ceballo, a Marco Orozco y ahora tenemos a Pancho Ordóñez. Es la lista 2. Así es. Lista 2. Francisco Ordóñez, ¿quién es? ¿Cuál es su historia? Bien, muchas gracias, Osvaldo, nuevamente. Bueno, Francisco Ordóñez, yo soy comunicador. Básicamente, en esencia, soy comunicador y soy comunicador de la cultura. Yo entiendo la comunicación inseparable de la cultura. La comunicación es una parte esencial de la cultura y no podemos pensar en comunicación sin pensar en cultura, primero. Segundo, he tenido la gran oportunidad y la grata experiencia de poder ser actor teatral. Yo trabajé durante cerca de 15 años con el Teatro Ensayo de Quito. Ahí tuve la oportunidad de participar en diversos montajes que Teatro Ensayo realizó desde 1975. Recuerdo, montamos la obra esta, una muestra de García Lorca que incluía Yerma, El Retablillo de Don Cristóbal y España en el Corazón, ese magnífico poemario de García Lorca. Luego trabajé en otras obras, Boredín y Elegía de las Mitas, trabajé en varias obras, como Vida y Muerte Severina de Joao Cabral Oneto, trabajé en varias obras infantiles, recuerdo Rocamadur, recuerdo El Oso Goloso, recuerdo, varias de ellas, Las Cebollitas Mágicas, que fue muy divertida. Y trabajé en una obra que fue la última obra en la que trabajé, que fue Balada para un Tren, ¿no? Una obra lindísima que fue de creación colectiva, escrita por Isabel Casanova, pero que naturalmente participamos todos los actores en el montaje y fue una experiencia muy linda. También hicimos un montaje muy, muy grato del Canto General, estos poemas maravillosos de Pablo Neruda, ese chileno entrañable que nos permitía identificarnos en la historia de América Latina como pueblo, como identidad, de una manera perfecta. Luego, pues, he trabajado como productor de radio y televisión. Yo hago radionovelas, radioteatro, hago adaptaciones de cuentos. He hecho también varios documentales en televisión, he tenido la oportunidad de trabajar con los pueblos afrodescendientes, hemos hecho discos de música con los Guaurani, con los pueblos negros también, en unas experiencias realmente maravillosas. Tuve la oportunidad de dirigir Telesur aquí en el Ecuador durante 2 años y también trabajé durante 9 años en Ciespal, justamente capacitando a productores de radio y televisión cultural para que puedan hacer este tipo de programas en todo el continente latinoamericano, desde México hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, por la maravillosa Cuba y República Dominicana, pues pudimos hacer una gran difusión de cómo hacer este tipo de radio y televisión diferente que nosotros proponíamos en ese rato. Luego, pues, he estado también vinculado a los temas de la ley de comunicación. Yo he sido un luchador porque se puedan empoderar y puedan entrar en funcionamiento los medios de comunicación comunitarios y los medios de comunicación públicos. Porque justamente estos medios comunitarios y públicos tienen una mayor posibilidad de desarrollar una actividad cultural, una promoción cultural. Has sido artista, comunicador, gestor cultural, pero es que en ninguna de las tres cosas hay incoherencia, porque el arte es comunicación. Sin duda, el arte es comunicación y el arte y la comunicación es una forma de expresión. Por supuesto, ¿no es cierto? Y es arte también. Y la es arte también. Claro, tú en la comunicación tienes que jugar con la sensibilidad, tienes que jugar con la estética. Claro. ¿No? ¿Cómo construir un mensaje sin estética? Uh-huh. Tú tienes que llegar con el mensaje con precisión y para eso la estética, que es la misma que usas en el arte, entra en juego. Así es. Pancho, ¿qué canción escuchamos en este momento para compartir con nuestros amigos oyentes? Bueno, mira, yo venía escuchando y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy una hermosa canción interpretada por María Tejada. Yeah. Esta canción es Ángel de Luz. Vamos a invitarles a los amigos a que oigan esta maravillosa voz de una artista ecuatoriana y que, bueno, ojalá que les guste. Estoy seguro que sí. Aquí está la música. Tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el algo día. Dentro tu pecho guarda un cierto nota, perfumes de nardos, de soles y algo. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima estas flores con versos de que al Atención. Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Aliyá Mikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. 2 de marzo de 1987. Horas de la mañana. Misahuallí, Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! Comienza uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX. A 3 décadas de aquella gesta, la Corporación Procultur, la Fundación Guayasamín, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Cuba en Ecuador celebran el Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallí. Y navegación simbólica por el río Napo. Con el auspicio de la Junta Parroquial de Misahuallí. El Ministerio de Turismo y el Gobierno Provincial de Napo. Y la Asociación de Canoeros de Misahuallí. Junio de 1988, San Salvador, Las Bahamas, 15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con Pancho Ordóñez, artista, comunicador, gestor cultural, candidato a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de mayo. Pancho, ¿cuál es el proyecto o la propuesta que trae la lista 2 que encabezas para estas elecciones? ¿Cómo no? La lista 2 es una lista que está auspiciada por un colectivo cultural llamado Tinku, que en quichua significa encuentro. Este colectivo cultural recoge, abriga a varios colectivos culturales. Tenemos más de 30, 40 colectivos que están involucrados en este Tinku, Acuerdo Cultural, y que nos hemos juntado. Ellos provienen de la música, de las culturas urbanas, de las culturas juveniles, provienen del teatro, de la danza, del cine, de la literatura también, y entonces nos hemos juntado, y de la comunicación, claro, y nos hemos juntado, decía, para hacer una propuesta que dé una alternativa a la Casa de la Cultura actual. La Casa de la Cultura está viviendo una transición muy importante, ¿no es cierto? Y entonces nosotros creemos que tenemos que salvaguardar la Casa de la Cultura como un ente creador de arte, creador de cultura, un ente que permita el desarrollo del pensamiento, que permita justamente que los artistas tengan lugar para expresarse, ¿no? Los artistas y los trabajadores de la cultura. Entonces, en función de esas propuestas generales básicas, nosotros hemos trazado varios ejes de trabajo. Entre esos, quiero mencionar algunos. Nosotros pensamos, por ejemplo, que es indispensable que hagamos una lucha frontal por la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura. Nosotros no entendemos a la Casa de la Cultura sin autonomía. No entendemos el trabajo cultural sin autonomía. Y esa autonomía requiere de dos cosas. Requiere de una normativa que trace perfectamente la cancha para que la autonomía sea efectiva. Y, en segundo lugar, esa autonomía, para que sea efectiva, necesita recursos económicos. Entonces creemos que hay que trabajar en los dos sentidos para tener una normativa adecuada y para tener recursos. La normativa adecuada vamos a enfrentarla solicitando una reforma a la ley orgánica de cultura, que está en vigencia desde diciembre del año pasado y que merma la autonomía de la Casa de la Cultura. ¿Por qué merma? Porque el artículo 151, a pesar de que proclama que la Casa de la Cultura es una entidad pública que con autonomía, dice autonomía responsable, financiera y administrativa. A pesar de que dice eso, en otros articulados de la ley señala claramente que el Ministerio de Cultura, como órgano rector de la cultura en el país, es el que tendrá que elaborar los reglamentos de la Casa de la Cultura y el que además tendrá que decidir sobre los presupuestos de la Casa de la Cultura. Esto es inaceptable porque no hay justamente posibilidad de autonomía si es que nos tienen que dar haciendo los reglamentos y si es que ellos van a decidir sobre el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces creemos que hay que modificar la ley para que quede un campo totalmente claro en el sentido de que la Casa de la Cultura es autónoma y pueda ejercer a plenitud esa autonomía. En otra parte de nuestra propuesta, nosotros pretendemos que se democratice la casa. Creemos que es necesario democratizar la casa, abrir las puertas, abrir las ventanas, derrumbar algunas paredes que impiden que la casa sea más democrática. Nosotros estamos dispuestos a eso y partimos de una propuesta de inclusión. Queremos que en esta nueva Casa de la Cultura, en este nuevo núcleo de Pichincha que aparece luego de la expedición de la ley, nosotros estamos proponiendo una apertura total de la casa, una democratización que se da a partir de generar un modelo de gestión que permita la participación de todos, que pueda incluir a todos los colectivos culturales que existen en la provincia, específicamente, y que además llegue a todos los lugares del territorio de la provincia. El hecho de que la casa matriz antes, cuando no había núcleo de Pichincha, actuaba de manera nacional, o sea, actuaba, su ámbito era nacional, pero actuaba desde Quito, determinó que Quito sea quien tenía la fortaleza de la Casa de la Cultura, pero el resto de la provincia quedó olvidada, quedó abandonada en gran medida. Entonces la presencia del núcleo de Pichincha ahora nos obliga a llegar a todas esas juntas parroquiales, nos obliga a llegar a esos cantones, esos 8 cantones que tiene la provincia, y no quedarnos solamente en el distrito metropolitano. Creemos que es indispensable generar infraestructura, generar procesos culturales en las parroquias. Entonces estamos proponiendo un modelo de gestión que incorpore, por un lado, a los gobiernos autónomos descentralizados, a nivel provincial, a nivel cantonal y a nivel parroquial. De manera que los recursos que tiene el Ministerio de Cultura, los pocos recursos que tiene la Casa de la Cultura y los recursos que tienen estos gobiernos autónomos descentralizados puedan ser adecuadamente programados, puedan ser adecuadamente utilizados en base de una política cultural, en base de una gestión, de un ejercicio de gestión cultural que permita que tengamos una mejor posibilidad de optimizar esos recursos, de optimizar las infraestructuras que tienen los GATS, por ejemplo, en cada una de las parroquias, en cada uno de los cantones. De esa manera creemos que va a ser posible que tengamos un mejor ejercicio y mucho más democrático e inclusivo, incluyente de parte de la Casa de la Cultura. Tenemos otras acciones, la comunicación, la difusión de la cultura. Nosotros tenemos un gran plan para hacer la difusión de la cultura. Queremos crear fondos para la cultura de Pichincha, ¿no es cierto? Queremos crear un fondo editorial, queremos crear un fondo para el desarrollo de las artes, un fondo para crear un centro audiovisual que permita realizar producciones comunicacionales que vayan a cubrir vacíos que existen en el país. Por ejemplo, producción cultural, producción intercultural, ¿no es cierto?, que es indispensable, y apoyar la producción independiente también, que la ley de comunicación obliga a que esté presente, pero que no se ha hecho presente hasta ahora en la práctica en los medios de comunicación. Entonces nosotros creemos que es ese tipo de producción la haga la Casa de la Cultura, con el financiamiento del Estado ecuatoriano, con el financiamiento de este modelo de gestión que debe involucrar además al sector privado, ¿no es cierto?, que debe invertir en cultura. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que podemos dar una salida amplia y real a la necesidad de tener esta producción y de incrementar el financiamiento para desarrollar cultura. Supongamos que ya el día 5 de mayo sale la lista 2 vencedora en las elecciones. ¿Cómo va a ser la relación de esta dirección con el Ministerio de Cultura? Bueno, esta relación tiene que ser como todas las relaciones que se necesitan entre los seres humanos. Una relación respetuosa, en primer lugar. Cada cual en su cumpliendo el papel que debe cumplir. Cada cual en la competencia que debe desarrollar, ¿no es cierto? Y, naturalmente, buscando la complementariedad, buscando la cooperación, ¿no es cierto? Porque aquí todos queremos mejorar al país, todos queremos mejorar a la cultura. El Ministerio de Cultura, yo tengo la certeza de que tiene la mejor voluntad para trabajar en beneficio de la cultura. La Casa de la Cultura también lo tiene. Tenemos que coincidir, tenemos que trabajar juntos, tenemos que ir caminar de la mano con todas las organizaciones, con todas las instituciones. Por eso hablaba de los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen recursos, pues con el Ministerio dando una política general para la cultura en el país. La Casa de la Cultura Nacional haciendo lo suyo y los núcleos provinciales haciendo lo que nos corresponde, vamos a poder tener una relación y un resultado mucho mejor. Y el relacionamiento tiene que ser respetuoso, tiene que ser a partir del diálogo. Tenemos que aprender a escuchar, ¿no es cierto? Y entonces vamos a saber escuchar al otro, al ministerio, a la empresa privada, a los ciudadanos, a los consumidores de cultura, a los artistas, a los gestores culturales. Con ellos vamos a caminar de la mano para llevar una relación armónica que nos permita sacar el mejor resultado, optimizar cada centavo de recurso económico que haya, optimizar cada metro que tengamos de espacio público para la cultura. Ese es el desafío que tenemos y tras de eso estamos trabajando. ¿Cuál es el aspecto fundamental que debe tener aquella persona que vaya a poner su voto en la urna el día 5 por el cual debe elegir a la lista 2? Bueno, yo diría que nosotros esperamos estar llegando con el mensaje que tenemos para actuar en el momento que tenemos que actuar, en este momento que nos toca de transición de la Casa de la Cultura. Creemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para llegar a todos los sectores. Estamos dialogando con todos los sectores, con todos los colectivos, incluso con los otros candidatos. Estamos dialogando porque yo estoy seguro que podemos incluso llegar a acuerdos para poner en práctica las buenas ideas que cada candidato puede tener. Y eso lo estamos impulsando con buena fe, con decisión. Queremos dar un ejemplo al país de que en la cultura no puede intervenir una forma negativa de hacer política. No es posible que aquí se imponga la diatriba, la mentira, el insulto, la calumnia, ¿no es cierto? Aquí necesitamos trabajar juntos para mejorar la cultura. Ese es el llamado que hemos hecho a los otros candidatos. Y hemos recibido buenas respuestas. Javier Ceballos, por ejemplo, nos hemos sentado y hemos conversado. Con Marco Orozco nos hemos sentado y hemos conversado. Con Simón Zavala no hemos tenido la misma suerte todavía, pero yo espero poder tener esa suerte hasta el final de esta campaña. Y entonces, de la mano, como decía, juntos podemos hacer las cosas. Nosotros somos una buena opción para el electorado. La lista 2, TINCU, este encuentro de acuerdo cultural que hemos formado, el TINCU, creemos que es una buena opción para que ahí se incluyan todos, rockeros, hip-hoperos, los artistas plásticos, los artistas de las letras, los teatreros, los bailarines, los cineastas, los comunicadores, todos podemos entrar en este acuerdo y empujar este carro que tenemos que empujarlo. A mí me han propuesto que presida la lista para dirigir el núcleo de Pichincha y lo hago con mucha fe, con mucho amor por la cultura, por mucho amor por mi país, por mucho amor con el pueblo de la provincia de Pichincha. Creemos que la cultura es un derecho y lo que nosotros tenemos que hacer es ser facilitadores de que ese derecho se concrete frente a la ciudadanía. Estamos convencidos de que podemos jugar un buen papel. Estamos convencidos de que tenemos las capacidades. Hemos, en nuestra experiencia, demostrado que podemos hacerlo. en todos los trabajos que nos ha tocado hacer, nos ha ido bien. ¿Por qué no poner ese esfuerzo en beneficio de la cultura? Por eso, invito a los miembros del RUAC, a los miembros de las secciones académicas de la Casa de la Cultura, les invito a que voten por nosotros, les invito a que hagan el esfuerzo de conocer nuestras propuestas. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de contarles. Hagan un poquito, miembros de los de la Asamblea Provincial, hagan el esfuerzo de conocer las propuestas y escojan. Ojalá que nos escojan a nosotros. Nosotros les damos una garantía de buena fe, de trabajo constante, de absoluta transparencia, de honradez. Pancho Ordóñez, candidato a director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las próximas elecciones del 5 de mayo de nuestra institución, que por supuesto no solamente van a ser las elecciones del núcleo de Pichincha, sino también a nivel de país, para todos los núcleos, y posteriormente se hará la elección del presidente nacional de la institución. Pancho, yo te agradezco infinitamente por venir a hablar claro sobre tu vida y sobre tu propuesta, la propuesta que tiene Tinku para la Casa de la Cultura. Y ahora, para despedirnos, ¿qué canción propones? Bueno, una canción que ratifica que somos incluyentes. ¿Por qué no escuchamos al grupo Astra? Hay una linda canción de este lindo grupo de jóvenes músicos ecuatorianos que se llama Somos. Les invito a escuchar, a la vez que les recuerdo que tienen que votar por la lista 2, la lista de Tinku, Acuerdo Cultural. Gracias nuevamente, Pancho. Escuchamos ya de fondo al grupo Astra. Un abrazo, Pancho. Éxito en las elecciones. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Muchas gracias. Fabrican armas, pagan.